pues a pasar una tarde estupenda y por la igualdad. Y nada, pues yo soy Ana Almagro, tengo aquí a mi vera a Ramón Ferrer, mi compañero, y bueno, tengo también por aquí a una de las orondas que está ya preparada para tomar los micros. Bueno, pues seguimos aquí en esta maravillosa tarde soleada, con un tiempo estupendo, con airecito, pero bastante controlado, pues compartiendo con un montón de mujeres que, como os decía anteriormente, están aquí haciendo un montón de actividades y que nos lo vamos a pasar muy bien esta tarde y va a ser bastante chulo, y todo pues de camino al 8 de marzo. Y tengo aquí a mi derecha a Yolanda. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Pues una de las orondas, como ya sabéis, las oyentes y los oyentes de esta emisora, de la Onda de Caño Roto, que hace un programa por la igualdad junto a sus compañeras, y que, bueno, pues casi cada miércoles están emitiendo pues en diferentes temas que nos importan a las mujeres, y mucho, de hecho. Yolanda, ¿de qué habéis hablado últimamente? Cuéntanos. Pues bueno, de hablar... muchísimas cosas, pero la verdad que en la semana pasada en el programa fue un poco espontáneo, porque sí, vinieron unas chicas, creo que de la Asociación Triángulo, si quiero recordar. Eran, si yo no recuerdo mal, de Feminismos, sí. Carabanchel. Exactamente. Feminismos Carabanchel, y vinieron a anunciar sus actividades, ¿no? Sí, y dos chicas, yo creo que estaban en la Asociación Triángulo. Sí, vinieron. A dar sus opiniones a las orondas la semana pasada, y la verdad que estoy muy bien, y todo fue muy espontáneo porque realmente no había escaleta, no había guión, no había nada, era sobre la marcha. Bueno, a veces estas cosas de la radio, ya sabéis, se preparan, y otras veces y pues son más espontáneas, claro, pero sí. Bueno, también creo que últimamente, bueno, habéis tenido invitadas de excepción, como creo recordar una persona que luchaba por los derechos de las mujeres de Guinea-Bissau, ¿no? Sí, mi amiga Gisela, que este domingo estuve con ella, y bueno, ahí está ella luchando en el grupo de las panteras, y yo me he unido a ella y le he dicho que vamos a formar también el grupo de las tigresas. Muy bien. Al ataque, sí, atacando. Bueno, y es que os contó cosas. Derecho. Sí, terrible, terrible. Sí. Ella tiene una hija, Katrina, que ha sido operada, pues creo recordar, unas 36 o 37 veces. Porque con la persona que convivía, estando me parece que en el tercer o cuarto mes de gestación, quiero recordar, la dio tal paliza o tal patada en el vientre que creo que a la niña le reventó el cráneo, ¿no? Y entonces es una niña, vamos, es una superviviente, es un milagro de la ciencia, y creo que tiene, creo recordar, 37 operaciones. Tiene dos tibias, y creo que fue el Hospital de la Paz el que, bueno, incurrió en buscar todos los medios para poder hacerla andar y demás. De hecho, tiene un implante de dos tibias. Y bueno, ahora tiene 15 años y cualquiera que la vea es, vamos, como si no le hubiera pasado nada. Es realmente un milagro lo de esta chica, y bueno, pues ella está, aparte de defender los derechos de las mujeres en Guinea-Bissau, que todavía existen bastantes derechos por recuperar, ¿no? E incluso el derecho de la ablación de, todavía de... O sea, existen clítoro, todavía, sí, en Guinea-Bissau, sí, pues en este terrible drama de que sigue habiendo mutilaciones genitales. Sí, femeninas. Sí, ablación del clítoro, sí, terrible, terrible. Y aparte, pues bueno, defender también los derechos de las mujeres con la violencia de género, evidentemente, ¿no? Que está en todas partes, ¿no? Y sobre todo lo que la pasó a ella, ¿no? Y bueno, la verdad que el caso de Gisela es... es terrible, cuando lo oyes, la verdad que yo la primera vez que la vi, que hizo un documental, creo que fue en el espacio de Ronda, cuando yo la conocí, bueno, yo la había conocido en los amigos de la UNESCO, que estuvo hablando de esto y del jefe que lleva un poco todo este tema, más que nada de derechos, también defensa de derechos laborales, de un no recuerdo ahora mismo el nombre del señor que lleva esto, y yo la conocí ahí. Los amigos de la UNESCO, y la verdad que habló un poco, ya me impactó, pero cuando estuvo en Ronda de Segovia, en el sitio este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en el espacio Ronda, es que no me he tomado un café y tengo el mono. El espacio Ronda. La hora. A ver, una voluntaria con un café para acá. Y entonces ahí realmente habló de todo este tema y puso el documental. Y la verdad que estábamos todos con el pañuelo porque es un caso realmente muy especial, ¿no? Sí, de verdad. Muy especial. Sí. Y ella es una luchadora nata. La habían dicho muchos médicos y mucha gente que su hija no iba a sobrevivir, ¿no? Eso lo daban todos por hecho. Y sin embargo, pues ahí está con 15 años y fenomenal, poco a poco, ya va andando. Además, lleva muy buenas notas en el colegio. Y aparte que es igual de guapa que su madre y con un gran optimismo, un sentido del humor y una fuerza vital terrible lo de esta chica, ¿no? Es maravillosa, maravillosa. Bueno, pues la verdad es que es un caso pues bastante significativo, ¿no? Pues de que sigue patente, por desgracia, la violencia de género y que eso tiene unas consecuencias terribles. En la vida de las mujeres, de sus Marca. Hijas, de sus hijos, y bueno, y que esto se tiene que acabar, ¿no? Pues esto es uno de los motivos por los que cada 8 de marzo también salimos a las calles pues a defender que esto ya tendría que estar formando parte del pasado, igual que hablábamos de la ablación. También últimamente en Sorondas habéis hablado bastante de sanidad y de cómo los recortes en sanidad y lo que está pasando, bueno, pues en algunas comunidades está afectando especialmente también a las mujeres, ¿no? Pues por el tema de que antes en las consultas sanitarias, como había más tiempo para que los profesionales médicos y las profesionales médicas pudieran dedicarle a las personas a las que atendían, pues que había incluso veces en las que un caso de violencia de género se detectaba en la consulta médica, ¿no? Exactamente. Y esto, pues, a día de hoy... Escasamente se cumple, o se ve, escasamente. Hay casos. Y luego también, bueno, pues que no funcionan las cosas tan fácilmente como funcionaban antes. Yo, por ejemplo, no. Concretamente yo, que tengo entaponados los oídos, pues yo tengo un problema en el canal auditivo, pues he querido coger una cita, fui a mi doctora, me dio un volante, lógicamente, para que me llamaran para el especialista, y la cita me la han dado para el 1 de julio. Vaya. Un poco más y con los Sanfermines me quitan los tapones. Vaya, vaya. Y es muy incómodo y claro, no se puede estar con unos tapones hasta el 1 de julio. Tengo que ir a ver si lo pueden avanzar porque esto es surrealista total. Y luego si vas a una consulta privada, pues por sacarte, que a mí me ha ocurrido, unos tapones que tardan exactamente 5 minutos, pues te cobran, ya hace 2 años me cobraron 50 pavos. Pueden ser 70 por 5 minutos. Bueno, pues como ese hay un montón de casos y también de consultas ginecológicas que son problemas graves y que se están al final dejando para mucho, mucho tiempo y al final la gravedad de los problemas va sumando. Este es otro motivo por el que salimos a las calles y luego, no sé, Yolanda, pero en lo laboral, por ejemplo, yo creo que sí que hemos avanzado bastante, pero sí que hay muchas cosas que siguen siendo pues bastante terribles. Una de ellas, he visto el otro día en el periódico, casualmente antes de ayer, no recuerdo en qué periódico, ya lo he visto varias veces, volvemos otra vez con las quejas de las Kellys. Ajá. Otra vez que están reivindicando el tema de su salud por la cantidad de horas que hacen, ¿no? Y bueno, las quejas que tienen a nivel personal de dolencias, ¿no? De problemas de columna, porque a lo mejor hacen un montón de camas más de la cuenta y tienen que ir a mucha velocidad y coger mucho peso, ¿no? Entonces eso parece que hace unos años se estaba reivindicando, pero parece ser que muchas cosas, algunas se han cumplido, otras no, y ahora últimamente está otra vez este tema, parece ser que no se han cumplido las cosas como se deberían haber cumplido. Pues sí, de hecho, bueno, el tema de las Kellys lo habéis seguido bastante también desde el programa de Sorondas, sí, en la onda de Caño Roto, pero bueno, aparte de eso, yo quería buscar unos datos, a ver si me da, pues sobre empleo y mujer, para que de estudios que se están realizando y que bueno, que demuestran que hay muchas cosas todavía por las que luchar y que no hay una igualdad completa. Por ejemplo, pues el tema de la brecha salarial, ¿no? Seguimos cobrando por debajo de lo que cobran nuestros compañeros. El ascenso a puestos laborales, pues que tengan cierta responsabilidad en las empresas, sigue siendo mucho menor. Bueno, las tareas en los hogares no tienen un reparto para nada igual, y eso también muchas veces afecta a lo anterior que he dicho, porque si bien los cuidados al final siguen recayendo en la mayoría de los casos en las mujeres, pues al final eso hace que a nivel laboral no podamos llegar a los mismos puestos pues que nuestros compañeros, ¿no? En fin, pues todas estas cosas siguen siendo motivos por los que salir el 8 de marzo a las calles. Sí. Siguen siendo motivos por los que debe haber entidades, asociaciones y espacios como este en el que nos encontramos, el Espacio de Igualdad María de Maeztu, donde se siguen defendiendo a capa y espada estos derechos de las mujeres. Hay una cosa que yo también quería reivindicar, como muchas personas, es el tema de las mujeres en las orquestas de música. Uh-huh. Que hay en proporción con hombres, hay, bueno, ahora ya, bueno, esto ya, como digo yo, va pululando más, pero hay muy pocas mujeres músicas que toquen instrumentos en las orquestas nacionales o internacionales, ¿no? De la mujer, ¿no? Y esto es otra cosa también que tenemos que reivindicar, ¿no? Esto, solamente estos puestos, y también la igualdad de salarios en el tema, que muchas personas que han hecho la carrera musical después de a lo mejor 10 o 15 años incluso de música clásica. Hay una amiga que hizo 10 años de música clásica, de piano, y se quiso incorporar a una, no me acuerdo qué orquesta en Francia, en París, y bueno, la costó entrar como musicóloga para la orquesta, ¿no? Uh-huh. Y también con una diferencia de sueldo bastante significativa en comparación con sus compañeros. Vaya. Con lo cual también hay que tocar ahí, hay que tocar la música ahí también. Pues sí, mira, ya tengo los datos de los que hablaba antes, os cuento, o sea, en España la brecha salarial de género es a día de hoy, en el 2024, del 18,6%. La principal razón es que el 75% de las personas con jornada parcial, pues seguimos siendo las mujeres, que es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pues si la mitad de nuestra jornada la ocupan los cuidados, al final tenemos siempre que optar por trabajos de media jornada, y eso hace pues que al final pues tengamos un menor poder adquisitivo que nuestros compañeros. El reparto desigual de las tareas de hogar y del cuidado, pues como os digo, es una de las claves, pero es que además también es una de las claves de que las mujeres pues tengan una menor inserción laboral y menor duración en los trabajos que nuestros compañeros masculinos. La proporción de mujeres en cargos directivos, directoras o gerentes, en 2023 de promedio fue el 34,8%. 34,8%, que es un porcentaje bastante más bajo que el de los hombres, ¿no? Y bueno, pues todo esto, ya os digo, que tiene mucho que ver con que en los hogares no hay igualdad, ni en los cuidados tampoco. Así que bueno, pues ahí dejo esos datos. No sé si vamos a hacer una pausita con algo de música para tomar aire y pensar. Y un café. Y un café que necesita Yolanda. nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Desafiando al sistema. Aquí no manda capitán ni marinero. Estas son mis aguas y yo así las muevo. Fuego, fuego, yo entiendo. Mi tierra, tierra floreciendo. Fuego, fuego, yo entiendo. Mi tierra, tierra floreciendo. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Bueno, bueno, pues es que nos hemos puesto para aquí a saludar, y claro, pues se nos va a la olla, sí, sí, sí. Así que nada, estábamos aquí comentando, espera, Yolanda, que te voy a subir el micro, un segundo. Vale. Estábamos aquí, Yolanda y yo, comentando que el día 3 de marzo fue la efeméride del fallecimiento de Victoria Kent, ¿no? Sí, señora. Cuéntanos un poquito, pero al micro, Yola, que si no, no se te escucha. Pues... más cerca, más. El micro. Voy, espérate. Tertuliana. Espérate. Bueno, pues fue el fallecimiento, como os digo, de Victoria Kent, que fue una mujer que increíble, que luchó muchísimo por los derechos de las personas que estaban prisioneras en prisiones, ¿no? Ay, no se oye a la compañera, que no se acerca al micro, sí, qué pena, sí, ¿eh? Sí, con la voz tan bonita que tiene. Pues eso, Victoria Kent nació en Málaga en 1892 y fue una abogada y política republicana española. Y fue la segunda mujer española en colegiarse para ejercer como abogada tras Ascensión Chirivella Marín. Que bueno, la rayada que os estamos contando de Victoria Kent, que se la sabe Yolanda, ¿no? No mucho. Ah, no se la sabe. Tiene rasgos, pero no sé, no quiero profundizar mucho. Sé que fue una luchadora nata por la defensa de los derechos de las mujeres y consiguió grandes cosas. Y yo creo que fue una de las primeras mujeres, creo, bueno, aparte de ser abogada, que entró en el Parlamento. Sí. A nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, ¿no? Y hace poco pasaron en el centro de Lourdes Hernández, hicieron una obra de teatro de ella con, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, hace poco que la dieron, no me acuerdo lo que había, una se reprochaba a la otra, una que decía que las cosas había que hacerlo, pero cuando las mujeres estuvieran más formadas, ¿no? Reclamar derechos y hacer cosas, pero cuando las mujeres tuvieran más formación. Más formación. Y eso lo decía Clara Campoamor. Eso, Clara Campoamor. Perdona. Y eso lo no quería que votaran y Clara Campoamor sí. Exactamente, Victoria Kent se negó y Clara Campoamor todo lo contrario. Por eso en esta obra de teatro que sí se hizo hace poco, que la representaron ahí muy buena, por cierto, las dos que la representaron, pues hubo ese reencuentro entre las dos que las había como separado un poco, ¿no? Entonces Clara Campoamor la recibió en su casa para intentar en fin, arreglar esas rencillas que tuvieron de diferencias, ¿no? De ideológicas entre las dos, ¿no? Y lo bonito de que hubo en esta obra de teatro es que Victoria Kent pidió públicamente perdón por, en fin, si había cometido, pues, digamos, algún error en algo que ella pensaba y que no debería haber sido así. Y fue una obra muy bonita. Y no sé si esta obra no la están dando en, creo, no lo sé, ¿eh? O se ha ido ya, no lo sé, en los Teatros Luchana. Tú la habías visto en el Lourdes Hernández, has el dicho, Lourdes, ¿verdad? Sí. Hace dos, poquito, estos días. Hará, pues, escasamente. Hola. Irá hará escasamente un mes. Ah, un mes, o sea, que, pues, es reciente. Sí. Y las dos que la representaron, la que representaba a Clara Campoamor y la otra Victoria Kent, de 10, espectacular. Que estos sucesos que nos estás contando eran como en torno a los años 30, ¿verdad? Exactamente. O sea, hace ya casi 100 años que nuestro país ya se está discutiendo de manera muy seria. Sí. Sobre la participación política de las mujeres, de las, ¿verdad? Mujeres. Y hemos conseguido muchas cosas, pero evidentemente todavía quedan bastantes. Quedan bastantes un montón de más. Cosas, y por eso, pues, seguís en lucha y seguimos algunos hombres, sí, sí, muy, muy, muy, muy concienciados, o todo lo que podemos, ¿no? Sí, y sí, también para no meter la pata. Efectivamente. Devuelvo el micro. Yo te cubro. Venga. Espera un segundito. Es. Bueno, pues tenemos por aquí a dos de las mujeres que están por aquí participando en las actividades que hay, recordemos, en el espacio de igualdad. María de Maez, tú, en este sitio maravilloso que está en medio de un parque en el que vemos árboles floridos y hay un día precioso de sol. Y bueno, tenemos aquí enfrente a dos mujeres. Lo voy a decir yo así porque dice que no le apetece mucho hablar. María Jesús, que es una de las amigas de Charla entre Amigas. ¿Y cómo te llamas? Maribel. Y Maribel. Maribel, que ha venido con María Jesús. Y bueno, pues que estaban por aquí viendo un poquito. ¿Qué es lo que estabais haciendo por aquí? Cuéntanos. Pues nosotras pertenecemos a este centro. Y María de Maez. Vamos, pertenecemos, somos unas usuarias. Sí, sí. Un sitio encantador y maravilloso. Sí, y estábamos, sí, pues, participando, haciendo, dando nuestro granito de arena al proyecto. ¿Y qué querías decir antes cuando estaba yo hablando? Que no, sí, cuando has estado comentando, estabas comentando que las primeras mujeres que estuvieron en el Parlamento Español fueron en la Segunda República. La Segunda República, exactamente. Yo creo que en la Primera República hubo también mujeres. No puedo recordar sus nombres, pero sé que sí hubo mujeres en la Primera República. Uh-huh. O sea, ya había representación antes. Sí, sí, uh-huh. No lo sé. Yo he oído que Victoria Kent fue una de las mujeres a nivel internacional que entró en el Parlamento, a nivel internacional, de las primeras, De las primeras. Y Victoria Kent, a diferencia de Clara Campoamor, uh-huh, Clara Campoamor era una mujer de derechas. Sí, sí, por no, eso ahí había también, claro, ese roce. Claro, y sin embargo fue Victoria Kent la que puso trabas para que la mujer votara. Decía que iban a ser influenciadas por sus maridos y por los curas. Ah. Sí, sí, sí. Eso no. Clara Campoamor era como más liberal en, sí, ese aspecto. En ese aspecto, sí, a nivel ideológico, por eso tuvieron esa rencilla. Y por eso he comentado que esta obra de teatro que se hizo justamente fue que, claro, Clara Campoamor recibió a Victoria Kent en su casa, uh-huh, para, bueno, desatar un poco estas desigualdades y más o menos la una a la otra pedirse perdón, ¿no? Por estas pequeñas cosas, ¿no? Y al final, bueno, Victoria Kent reconoció todo esto y públicamente pidió un perdón, ¿no? Por si había cometido inconscientemente algunos errores que después se han visto que Clara Campoamor tenía sus razones, porque la otra quería que la mujer estuviera muy preparada antes de lanzarse a. Y la, sí, otra, Clara Campoamor, decía que no era necesario. De hecho, en la Segunda República, cuando ya estaban ellas dos en el Parlamento, en la segunda votación salió la derecha por mayoría. Sí, sí, sí, sí. Sí, y sí, fue cierto que las mujeres votaron masivamente a la derecha, uh-huh, más que a la izquierda. Pero bueno, había que pasar ese proceso. O sea, claro, porque si no nunca... O sea, pudieran estar influenciadas, pero es verdad que era un derecho que no tenían hasta ese momento, ¿no? Y que deberían tener. Aunque estuvieran influenciadas. Porque de esa manera era la manera de prepararlas, de que ellas tuvieran decisión propia, de que supieran que podían decidir. Había que romper con esa prohibición que, bueno, estaba ahí. Por eso, bueno, luego se creó la Yenka, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, para atrás, un, dos, tres. Bueno, tú estabas diciendo que eras participante de este espacio de igualdad, ¿no? Del María de Maestu. ¿Qué actividades hacéis por aquí? Cuéntame un poco. Pues tenemos debates sobre leyes, tenemos café con amigas, que es en el que más participo. ¿Sí? Que nos reunimos todas y somos un poco anarquistas, vamos a nuestro aire. Tenemos, pues ahora me he apuntado a danza. Toma, qué ya. Chulo. Sí, sí, sí. Y me encantaría que hubiera una batucada, pero no la hay. Bueno de ya, momento, tiempo al tiempo. Que por eso la estoy reivindicando. La pues desde este programa de hoy, 5 de marzo de 2024, en el espacio de Igualdad María de Maestu, desde la onda de Caño Roto, vamos a reclamar, por favor, que todas las mujeres de aquí de Latina que quieran animarse a tener una batucada aquí en el espacio de Igualdad, una batucada feminista, pues que se acerquen aquí al espacio a reclamar esa batucada. Apoyarme, chicas, apoyarme. Apoyada, por favor. Te apoyamos en todo y estamos apoyadas en la mesa. Y ahora se ha unido a nosotras María Luisa, que es una compañera mía. Bienvenida, María Luisa. De Café con Amigas. Bueno, buenas tardes, María Luisa, ¿qué tal estás? Acércate un poquito al micro para que te podamos escuchar fenomenal. Y sí, ponte los cascos si quieres. Sí, sí, sí, fenomenal. A esos no, yo creo que son los otros. Sí, sí, sí, genial. No, ponte tú. Mira, yo voy a leer una frase que aunque no sea de una mujer, ¿sí? No importa. Vale. Acércate al micro. Me parece que lo dice todo. Pues venga, veréis. No permitas que nadie te diga que no puedes. Ole. Que no vales. Ole. Que no merece la pena o que no tienes la capacidad, pues te mentiría. Los límites los pones tú misma. Pues María Luisa, me parece una frase... ¿De quién es? ¿Sabes el autor o autora? Es un nombre que tiene una historia muy particular, Antonio Gómez Martín. Gómez Martín. Vino a la Tierra para hacer una misión que él decía tener y luego se marchó. Definitivo. Antonio Gómez Martín. ¿Era español? Sí. ¿Sí? Murió con 42 años y se fue con 53. Bueno, pues es una frase bien, bien interesante y que nos viene muy al pelo. Es verdad, claro que muchas veces nos imponen límites y los acatamos, ¿no? Por eso creo que sigue teniendo mucho sentido, todo el sentido, y lo llevo diciendo todo el rato desde que empezó el programa, que salgamos a las calles ese día 8 de marzo a reclamar los derechos que todavía tenemos que conseguir las mujeres, porque no está todo conseguido, falta muchas cosas por luchar y por conseguir. Y bueno, pues por eso os animo desde aquí, pues eso, a acercarnos ese día de la manifestación, el 8 de marzo, y participar en espacios como este, como María Luisa, en el espacio de igualdad. María Luisa, tú estás en alguna de las actividades, ha dicho la compañera que estabas en el café, ¿no? Que sí, participas. En el café con... Café Tertulia. Sí, bueno, no suele... Acércate un poquito al... Acércate al micro. A veces hay de todo y bueno, pues... Sí. Es que a veces no son tertulias, sino que a lo mejor tenemos que hacer algún trabajito. Por ejemplo, ahora con el 8M hicimos aquel mural. Ajá. Del iceberg, lo pintamos y todo, y luego nos pusieron los cartelitos esos. A veces, cuando ha sido el 25M, pues hemos hecho unas flores de papel moradas y las hemos llevado a un centro... cultural que había por Lucero, por el barrio Lucero, que no sé si estarán aquí hoy, y en fin, nos van mandando trabajitos y bueno, pues quizá, pues más o menos hay de todo, ¿no? Hay participación. Qué bien, qué bonito el trabajo, pues eso, la participación de las mujeres en la comunidad, ¿no? Que es tan importante y que se fomenta desde espacios como este, como el Espacio de Igualdad María de Maeztu y como ese centro cultural que creo que me estás hablando, el Centro Cultural de la Mujer, puede ser, me parece, creo. No, es el Centro de Igualdad. Ah. Porque los centros culturales, el que más cercano tenemos... Me parece que es el de Aluche, el Paco de Lucía. Sí, ajá, el Paco de Lucía, ajá, que hacen eventos, que están a muchas cosas. Y muy bonito, además. Sí, muy bonito, muy bueno, inmenso. Y que va mucha gente famosa. Sí, y el escenario muy haciendo bueno, teatro y tal. Y eso, el Paco de Lucía. Sí, esos son algunos eventos que culturales. Este es un centro de igualdad que además está en coordinación con una asociación de vecinos que hay por aquí que... Ay, ahora no recuerdo. La Fraternidad de los Cármenes. La Fraternidad de los Cármenes, la Asociación de Vecinos. Eso es. También ha venido la Clara Campoamor. También ha venido. Y bueno, yo de cuando en cuando hemos hecho allí un árbol detrás, dentro, donde pone cada uno una hojita, cada una de lo que siente y lo que vibra. Y yo acabo de poner una. Que bueno, va de frases porque traigo libros sobre mujeres. El otro día traje uno que había escrito Carmen Arbós, Solas. Y cuéntanos de qué va la historia de Solas. La historia sobre el feminismo. Sabéis que Carmen Arbós, que murió de cáncer, fue ministra, me parece que con Felipe González, me parece. Sí. Y de cultura y muchas cosas fue esta mujer, ¿no? Y escribió un libro... que dice que solas, la lucha de la mujer por sí misma, ¿no? Y luego pues he traído un libro del año 1800 y pico, escrito por Concepción Arenal, cuando escribe una carta a un señor, digamos, denunciando cómo estaba la clase obrera, cómo estaban los aristócratas, explotando a la clase obrera. En realidad, si lo miramos bien, no, la sociedad no ha cambiado mucho tampoco estamos. Justo entonces ella escribiendo cartas denunciando y era una mujer como muy sensible y siempre amparando a las mujeres sobre todo y a los niños que los veía en el siglo XIX pues morirse de hambre, ¿no? Y cómo abusaban los de arriba con los de abajo, ¿no? Pues más o menos como... Sí, perdona, casi. Una cosa, creo que del libro que escribió Carmen Albor, la de Solas, creo que a raíz de ahí se hizo después la película. Ese libro... Sí, seguro se hizo porque una película. Porque la película la he visto yo. Solas, sí. Sí, la película es espectacular, buenísima, muy buena. Bueno, pues la nada, recomiendo, la recomiendo. Ahí tenemos una recomendación literaria y una recomendación cinéfila. Y una cinéfila. Pues muchísimas gracias por la participación. Yo voy a terminar con otra frase. Fenomenal. Entrégate a la vida y la vida se entregará a ti. Sí, señora. Eso sí, eso muy sí buena, que es cierto. Muy buena. Pues con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer un parón con un poquito de música, si os parece bien, para tomar un poco de aire. Y un poquito de café. Y el café, el café. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, real, callada. ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues continuamos en este especial del 5 de marzo en 2024 en la Onda de Caño Roto, que estamos aquí haciendo un programa en directo pues con toda esta buena gente que hay por aquí en las afueras del Espacio de Igualdad. María de Maeztu, en este sitio tan maravilloso, rodeadas de árboles, rodeadas de flores, está empezando a hacer un poco más de fresquito, pero más rico. Pero aún así estamos bien. Y bueno, pues Ramón, mi compañero, se ha levantado a acercar a gente a la mesa. Cuéntanos, Mon, ¿quién está por aquí? No, a cualquier gente. Se ha sentado a la mesa Lorena y se ha sentado a la mesa Miriam, que son las locutoras estrella del último Reconociendo el Barrio que acabamos de publicar y se llama 8M, 8 razones. Y nada, quería saludarlas a las dos y que nos hicieran un pequeño resumen de la super tertulia que el otro día combinó arte, cultura, de todo, política, historia, recuerdos, y que estuvieron ahí, pues yo qué sé, no sé si media hora o 40 minutos charlando hasta de pintoras. Recuerdo que hablaron hasta de un cuadro de un cuadro de arte, pero no me acuerdo ni cuáles, pero bueno. Buenas tardes, Lorena, buenas tardes, Miriam, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, pues nada, aquí Ramón, visitando al Espacio de Igualdad y, como no, reivindicando de alguna manera el 8M, ¿no? Aunque es 5M, pero es somos todos, mujeres somos todos. Entonces, como decía Ramón, hemos hecho un viaje por el tiempo en el anterior programa y sí que ha habido pintores, muchos libros, muchas mujeres y todas ahí bailando en las cabezas. Entonces pasó a Miriam, que estaba conmigo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo poquito más que añadir, porque Lorena lo ha contado súper bien. Yo me quedé más con la sensación de, digo, mira, he estado como un rato aquí entre amigas. Me faltaba el cafecito, ¿eh? Ahí estamos en la misma onda, las dos. Ahí estamos en la onda. El cafecito, lo pasamos muy bien, escuchadla todas. Qué bueno. Bueno, yo sé que estés haciendo unos programas en la Onda de Caño Roto que no veas. Y eso también. ¿Creéis que la radio es una forma de también de que ayuda a que las mujeres podamos tener voz, que se nos escuche, que la radio comunitaria pueda ser una herramienta para que las mujeres de los barrios puedan acercarse a hablar y a decir sus realidades? Sin duda. Claro que sí, claro que sí. Y nos da, de alguna manera, la libertad de poder hablar lo que a lo mejor por otro medio no podríamos. Entonces yo creo que es lo que nos une de alguna manera también. De acuerdo, yo completamente de acuerdo. Se te baja el micro. Se te baja el micro, Jonan. Repite. Que no tiene café. Bueno, pues que sepáis, Miriam y Lorena, que os hemos copiado una canción que pusisteis en el programa. Ahora no me acuerdo cuál es. Rebel Girl. Sí, me sí, parece. Lo sabía. Rebel Girl fue un descubrimiento. Muy buena canción. Una de las cosas guays también del programa Reconociendo el Barrio de esta temporada es una locutora que se llama Ilia, que hoy no ha venido, que también es una chavala súper potente, sabe un montón de arte, de música, de historia, tiene un punto reivindicativo muy guay, muy sanote, ¿no? Y yo creo que escucharla a ella nos llena de energía al resto, ¿no? Me da esa sensación. Sí, sí. Con este fresquito lo que nos hace falta. Energía, cantidubi, cantidubi, cantidubi, va. Hola, que tú le has hecho una entrevista a Ilia, de la que estamos hablando, ¿no? Eso es. Es una chica... Es una vecina que es cantante y que la entrevistaste en un centro de igualdad. Sí, ya me acuerdo. La entrevisté en Lourdes Hernández el año pasado cuando estábamos en el patio. Eso que cantó. Ahora me acuerdo perfectamente. Sí, me acuerdo. Por cierto, canta muy bien. Pues sí, tiene una voz espectacular, pero aparte de eso, muchas cosas interesantes que contar. Bueno, pues como Miriam o Elena, que están haciendo radio y que prestan su voz. Yo le quería preguntar a Miriam, que en realidad es nuestra directora del programa, ¿qué vamos a tener este mes? Ya que estás aquí con nosotras, si nos puedes comentar un poco o adelantar qué Perdona, es que me he perdido porque he oído directora y me ha molado tanto que se me ha subido el ego hasta el quinto pino. Sí, todo lo demás no te lo he escuchado. Si me lo puedes repetir, por favor. Señora directora. Que le ha gustado, A sus pies, señora. A sus pies, doña directora. ¿Qué me preguntabas, por Dios? Se ha emocionado. ¿Qué vamos a tener este tercer jueves de mes en Reconociendo el Barrio? Bueno, pues vamos a tener a Sonido Caño Roto, la asociación cultural gitana maravillosa que nació el año pasado en el barrio. Qué bueno. Que además el año pasado en la fiesta de la Fraternidad de los Cármenes hicieron un espectáculo, bueno, brutal, yo me quedé maravillada, no sé. Maravilloso el espectáculo y maravilloso el ambiente que se creó. Sí. La situación que se... ¿Y cuándo se va a repetir eso? ¿Cuándo se va a repetir eso? El 18 de mayo de este año. Sí. Mira, acabo de venir de recoger de una asociación que nos deja de Carabanchel una paellera gigante. ¡Wow! Que la he recogido con Ramón y acabamos de volver y allí está. O sea, que ya tenemos la paellera gigante. Toma. Eso para la que no es vegana, porque vamos a hacer una típica y una vegana. Para este domingo, que todos de las típicas. El sábado próximo. Sí, este sábado. El día 9, sí. Eso es. ¿Y dónde lo vais a hacer? Ahí en la asociación, en Escalonilla número 19. En la asociación donde la estamos fraternidad. Nosotros, ¿no? Eso al lado es. Mismo, estamos aquí, pasamos la calle. Sí, pero sí, si ahí voy yo con Helena. A la radio. Onda de Caño Roto, que está en la Fraternidad de los Cármenes. Exactamente, pues estáis invitados todos. Pues muchas gracias. Habrán eso y muchas cosas más. Vale. Van a trabajar las señoras también. Que está en la asociación haciendo con algunas tapas tradicionales y tal. Tenías que hacer algo, tú que eres de Bolivia, tenías que hacer algo ahí de tu tierra. Sí, pues a ver, es que no sé si encajaría. Mira, ahora te voy a hacer yo una pregunta, ahora que digo esto. Ahora tengo una duda. ¿Son las palpusas o las papusas? ¿Cómo se llama estos bollos típicos? Es una comida. Son de... Yo creo que eso es de Centroamérica, ¿no? ¿Eh? Papusas. Las popusas. Popusas, ¿no? Yo creo que es de Centroamérica. No, yo creo que está como a 1.500 kilómetros al norte. Sí, como, más para arriba. Sí, ¿no? Como para de aquí arriba, a Moscú, ¿no? Pero más. No, pero a lo mejor vosotros también, porque están muy buenas. Yo creo que sí, están buenísimas. Sí, pues sí, no sé cuáles son. No sé. Lo que vimos el otro día de Bolivia en el carnaval, muy bonito, era los caporales San Simón, que les pudimos ver en todo su esplendor, con unos bailes impresionantes y una profesionalidad que nos dejó alucinados, ¿no? Tengo que decir que lo que más me gustó de los caporales el otro día en los carnavales de aquí, del barrio, del distrito, fue que había una chiquita muy pequeña, no sé cuántos años tendría, que se puso de repente a dirigir el cotarro y fue algo maravilloso. Eso fue precioso. ¿Sabes de esta niña? ¿Sabes? Cuéntanos. Pues... Es que es su nieta. No te digas. Pero bueno. Ya estás contando. Pues tengo una nieta de 9 años. Bueno, 10 años ha hecho ahora. Y sí, claro. Ya se hace con todos. Está bailando desde pequeña. Y es su pasión, bailar. Entonces ha ganado un concurso y ahora es nuestra representante infantil, y que próximamente irán a más concursos. Y entonces ella, como dices, ¿no?, ya se ha hecho un poco como andar con los mayores como con los pequeños, da igual, porque bueno, está, digo yo, en la sangre, porque ella es nacida aquí, su madre ha nacido allí, pero ha vivido su gran parte de la vida aquí, pero creo que está en la sangre totalmente. Pues ¿qué Elena, tipo de, perdona, qué tipo de danza hace? Es una danza, se llama ¿moderna? Caporales. ¿Caporales? Sí, es tradicional de Bolivia, ¿sí? De la ciudad de Cochabamba, que se creó en una universidad. Pero es muy ágil, dan muchísimos saltos, ¿sí? Lo ha visto con sí, unos conozco. Trajes que pesan bastante. Que son preciosísimos, conozco, precioso, ¿cierto? Yo lo vi el año, sí, hace sí, dos sí, años. Sí, los, cada traje pesa alrededor de los chicos alrededor de unos 6 kilos 500, así. Sí, sí, sí, sí. Y de las chicas 4 kilos 400, así. ¡Wow! Sí, sí, son bastante, llevarlos es también pesado, difícil. O sea, que es danza, ¿no? Folclórica, ¿no? Sobre es todo de Bolivia. Del país de Bolivia. Sí, sí. Es de bueno. La ciudad de Cochabamba, sí. Pues sí la veo, a ver si la veo yo. Sí, pues está inspirada en la esclavitud. ¿Ah, sí? En los caporales, precisamente, que ¿anda? Estos eran los jefecillos de alguna manera, ¿no? El encargado del jefe de tratar a los esclavos. Entonces era el caporal el que llevaba el látigo y que se ocupaba eso. Es inspirada en esa... En esa historia. Jolín, qué fuerte, pues no lo sabía. Pero de todas formas, de verdad que quien no lo haya visto, por favor que lo busque, que venga al carnaval el año que viene, porque es un espectáculo digno de ver. Y yo te quiero felicitar por esa nieta que tienes, con ese liderazgo y esa actitud, que ponía unas caras de, o sea, yo estaba alucinando con esa chavala, vive, porque decía, no puedes. ¿Cómo se llama tu nieta? Misty. ¿Cómo? Misty. Un hasta beso muy fuerte. Hasta el nombre es original. un beso muy fuerte desde la Anda de Cañarroto, desde aquí. Supuesto, y bueno, y especialmente, yo particularmente, de verdad, que súper fan, ¿eh? Me quedé impresionada. Bueno, no hace falta esperar al carnaval del año que viene. El sábado actúan. ¡Ay, qué bueno! Las solitas. ¡Qué bueno! Sí, también nos han invitado a los chicos ahora que se unan, porque uh-huh. también... son parte de que claro, claro, tienen que aprender a ser claro, no hemos dicho tanto igualdad, dice, pues es igualdad, pues claro, vale, claro. Pues venga, perfecto, bonito, claro que sí. Entonces las chicas tienen una coreografía especial preparada para ese día. Hay chicas que bailan también con trajes de chico y también bailarán esas, harán una coreografía especial, tanto la tropa de cholitas, las que van con falda pequeña, y luego después los chicos, y luego ya harán un pase todos completos. Y va a ser ahí, eso, especificalo para que la gente se anime, lo oiga y venga. Va a ser en la Asociación La Fraternidad de los Cármenes, en Escalonilla 19. ¿El sábado allí esperaremos próximo? El día sábado. Nosotros nos toca actuar a las 6 de la tarde. O sea, que empieza a las 6. No, eso empieza todo el día. Tenemos actividad desde las 10 de la mañana. Dilo en el micro para que la gente lo sepa. Pasaremos la publicidad ahora, pero eso. Tenemos muchísimas actividades, desde las 10 de la mañana hay zumba, hay de las señoras de flamenco, me parece que ¿sí? Y hay muchas actividades. De todos los talleres, ¿no? Sí, para comer. Sí, sí, y tapas. Y a las 7 de la tarde, a las 6 actúa Caporales y a las 7 de la tarde actúa Ilia, sí. La copresentadora del programa. Pues nada, si nos estáis escuchando, queridas oyentes, habéis quedado con ganas de escuchar a Ilia, que tiene una voz de verdad espectacular, a esos caporales y a ese grupo flamenco de Caño de Roto, que también es impresionante, pues acérquense ustedes a la calle Escalonilla 19 este sábado. Muchísimas gracias vosotras. Y muchísimas gracias por seguir haciendo radio y prestando vuestra voz aquí en la Onda de Caño de Roto. Entonces nos vemos el sábado, ¿no? Sí, sábado, nos vemos el sábado. Vamos a poner un poquito de música y ahí está. Por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Fermina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: Libertina, vente a casa a verte a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar en la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modo city fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se matan solas, pues ¿qué es eso, pues? Me cuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Femina si no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Querías pasar de listo. Pues ya no nos vamos a quedar calladas. Pues aquí seguimos este 5 de marzo de 2024 en el Espacio de Igualdad María de Maestu, que cada vez tiene más gente por aquí transitando y haciendo actividades y escuchándose y hablando, y esto está pues realmente bonito. Y frente a mí pues tengo a una persona que se llama César. Hola, buenas tardes, César. Buenas tardes. Que bueno, pues que él participa en un grupo de hombres que hay aquí en el Espacio de Igualdad. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Ah, no. No, es que me han ofrecido ahora apuntarme, pero le he comentado a ella que estoy metido en más cosas y no sé si voy a dar tanto de sí para estar metido ahí. Ah, vale. Entonces, había entendido un poco mal. Bueno, pero de todas formas, César nos venía contando que ¿por qué se impuso el color morado como el color del feminismo? Cuéntanos, César. Bueno, yo he oído decir, creo que será cierto, no lo sé, pero creo que sí puede ser cierto, que cuando el 8 de marzo de, no sé de qué año fue realmente, en Nueva York, la huelga que hicieron las trabajadoras allí, en la fábrica esta, en el taller, se encerraron. Y entonces, pues, los dueños de la fábrica incendiaron la fábrica, y claro, murieron todas. Y entonces, el humo que salía era de color morado, motivado por los tintes que tenían allí para la fábrica, que era textil, demás. Y entonces se cogió ese color morado como símbolo para el feminismo en ese momento. Bueno, César, tú como hombre, ¿cómo apoyas pues también a que haya igualdad en general? Cuéntanos un poco. Hombre, yo apoyo con lo que puedo, humildemente, con lo que puedo. Pues yo es que vengo de un empuje que he tenido muy grande por parte de mi mujer. Mujer era mi mujer, era feminista, apoyaba a toda la mujer, era una mujer muy, para mí, muy creativa y muy humana. Trataba de enseñar. A sus hijos los ha encauzado, a mí también me ha encauzado, porque yo esto antes lo tenía, pero no estaba de acuerdo con ello, pero no lo llevaba así muy demasiado bien. Pero ella me fue encauzando y tal, y yo ya pues me he metido, no muy de lleno, tampoco voy a exagerar, pero me he metido en ello y procuro de ayudarle lo que puedo. Pues ya voy a sitios de estos, que lo que veo es que todos estos sitios que hay así, todas son mujeres, hombres no. Hay menos. Hay muy pocos. Y entonces pues mi forma de apoyar pues es con cosas de estas. Se va a hacer, por ejemplo, en el Centro Cultural de Castilla y León, el sábado se va a hacer como un homenaje a la mujer. a las 6 de la tarde, me parece que es. Este sábado. Este sábado. Y entonces va, cada uno va a leer pues un resumen de la vida de una persona, mujer, por supuesto, pues lo que hizo, por qué motivo es conocida o lo que apoyó y tal, y lo que te decía antes, todas son mujeres menos yo, los que van a hablar. Pero bueno, espero que salga bien. Pues César, pues... creo que también, pues eso, tiene que haber una reivindicación de que al final el machismo nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Al final también hay como muchas cosas que vienen pues del sistema patriarcal que a los hombres también nos están afectando. Como por ejemplo, los chicos no lloran, o los chicos no pueden expresar los sentimientos, o por ejemplo, los chicos tienen el rol establecido de género de ser el cabecilla de familia o el que traiga el pan a casa, ¿no? Todas estas cosas que vienen pues del sistema patriarcal al final también hacen mella, yo creo, en la vida y en las exigencias y en los sentires que tengan también pues los chicos, no sé. ¿Qué opinas? Sí, mira, yo opino que es cierto lo que dices, pero es que hay que tener en cuenta de la época que vinimos, por ejemplo, los de mi generación. Yo cuando era niño, era el niño y la niña. Y el niño se le trataba de una manera y a la niña de otra. Claro. Y he ido creciendo en eso, hasta que me he hecho mayor prácticamente. Y lo que eso que se dice de que la experiencia es un grado, yo creo que es cierto. Porque esa experiencia que he tenido yo es la que me ha hecho, aparte de mujer, que me ha ayudado mucho, ya lo he dicho. Esa experiencia que he tenido es la que me ha hecho pues cambiar en ese sentido, porque yo también he sido machista. Dentro de lo que oía, es que si tú vas al colegio y todo te dicen que esto, que tal, pues yo qué sé, pues no conoces otra cosa. Claro. No tienes nada para comparar, cosa que ahora no es igual, aunque ahora pues también hay gente que ha retrocedido, que está, y hay gente de mis generaciones que no han avanzado mucho, también hay que reconocerlo, pero hay que tener en cuenta de las generaciones nuestras, de dónde venimos. Claro, de una educación que al final, pues es que eso sí, era ley, muy sectaria, ¿no? Muy... bueno, ya te digo, los colegios de masculinos y colegios femeninos. Y no se podía, y si vas a dar, bueno, dar un beso a una chica, fíjate, recuerdo, yo antes de casarme, pues sería un año antes de casarme o así, que mi mujer vivía por el centro, íbamos por una calle, pues un poco oscura, era por el centro, tampoco estaba, y nos fuimos y nos dimos un beso en un rincón. Y llegó un policía nacional, pues yo qué sé. Hasta el DNI nos pidió y todo. Ay, y ya, por un beso, joder, en la calle. Cosas que es que ahora lo piensas y dices, joder, te parece este ridículo, que sí, lo es, sí, es sí, ridículo. Sí. Pero en ese momento, pues te pilla ahí y ya éramos mayorcitos, que nos casamos yo creo que al año siguiente, o al, si no al siguiente, al otro. Son cosas que han pasado y que ahora... Lo malo que veo yo es que no parece que... O sea, se ha avanzado mucho, yo reconozco que se ha avanzado mucho, pero hay como una especie de estancamiento con algunos jóvenes que no consiguen avanzar. Y ese machismo se queda como incrustado ahí en algunas zonas jóvenes y no lo sé. Eso habría que educar. La educación es muy importante. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú qué opinas, César? Pues eso, ¿cuál sería el remedio para que la sociedad realmente pues siguiera avanzando y hacia la igualdad? Yo creo que lo fundamental es educar, y educar desde pequeño, y salir educado pues desde niño, desde las escuelas infantiles, y educando, respetar a la, o sea, el niño respetar a la niña y la niña respetar al niño, y seguir con ese respeto y tal. Y es que ahora vienes a lo mejor los jóvenes, los institutos o tal, ya están acostumbrados a una serie de cosas, pues como se oye por ahí, controlar el móvil de su compañera o tal. Y eso pues lo hacen como ellos, como si fuera normal. Pero si tú hubieras educado de pequeño para saber que eso no lo puedes hacer, pues yo creo que no se haría, o se vería de otra manera, no sé. O sea, que un poco la clave también, pues eso sería en el sistema educativo, ¿no? Y también desde los hogares, supongo, desde pues, los padres y las madres, ¿no? Sí, creo que sí. Que en los hogares hay mucha influencia en los hijos. También hay que reconocer que hoy en día trabaja el padre y la madre, y hay mucho tiempo que los hijos están solos o con, no sé, haciendo pues yo qué sé, van a, yo qué sé, a natación, a hacer, a dar inglés, a tal, para ocupar tiempo hasta que lleguen los padres a casa. Y están mucho tiempo como solos fuera de, y... Claro, fuera y de casa padres. Y de los hogares, ¿no? Y del... Bueno, pues César, yo te quiero agradecer especialmente pues que estés aquí, que estés compartiendo esta tarde con nosotras, que también animes a que haya más participación masculina pues por la igualdad y nada, y este ratito que has compartido tu voz, por cierto, bastante radiofónica, te tengo que decir, pues con nosotras, ¿no? Esta tarde. Muchísimas gracias, César. Nada, gracias a vosotras por todo lo que hacéis y esto debe seguir adelante. Eso y esperemos que llegue un día en que todos seamos iguales. Ojalá. Como tú. Ojalá. Pues nada, gracias. Vamos a pasar con un poquito de. Un abrazo a tu señora. Vamos a pasar con un poquito de música y hacemos una pausita. Cuando exista de verdad. El fútbol es de niños. ¿A quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Sé más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Siempre me toca demostrar más. Me gritan de un coche, me asustan al pasar. Pues hija, que borres, si te han dicho guapa, de esto ya no te puedes quejar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no. Pues continuamos aquí en este especial del día 5 de marzo de 2024 en este espacio de igualdad, recuerdo de María de Maeztu, por el que, bueno, pues está pasando mucha gente que bueno, pues van pasando por aquí por estos micros. Mon, ¿cómo ves el ambiente? Cuéntanos. Pues me están contando que hay un relato colectivo que uno de los puestos de animación o de difusión, que ahora nos lo van a traer para que lo leamos en la radio. Mira, ahí está trayéndolo la compañera. Molaría que lo... ¿Lo quieres leer tú o quieres que lo leamos nosotras? Venga, ¿le puedo dar a Ana? Qué bonito. O sea, a ver, contadme un poco cómo va esto. Es un relato. Espera, que se va, que se va. Es un relato colectivo. Es un relato colectivo. ¿Por qué no nos lo cuentas? Espera, espera, coge esto y habla. Ahí. Es un micro relato en realidad, hemos hecho como un relato colectivo. Entonces, bueno, lo inicia una de nosotras, lo inicia y quien vaya queriendo va añadiendo y lo va dirigiendo hasta el final en la dirección que considero que le guste y le apetezca. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos sacado del primero, vamos a poner ahora otro. ¿Y has escrito todo el primer verso? Verso no, sí, la primera palabra sí. Lo de huir de la casa y tal con la niña de la mano, sí. Y a partir de ahí pues ya han ido interviniendo algunas chicas y esto y han ido aportando esto y esto es lo que ha salido. O sea que yo creo que está muy bien. Pues venga, vamos a leerlo contigo. O sea, lo leo y tú ahora nos cuentas un poquito, ¿vale? Mira, pone relato colectivo. El título ya está claro. Buscando la salida. El título se ha puesto posterior, ¿eh? No, vale. Se ha puesto porque si no da ya demasiado cerrado el relato y hay que dejar un poquito de libertad para que se pueda seguir. Eso se ha puesto al final, en este caso. Huí de la casa con la niña de la mano. El corazón me golpeaba el pecho. Fui a un bosque lleno de árboles. Su sombra me dio amparo y me sentí observada. Era una familia de pájaros que volaban alto. Tenía que ser fuerte. Había también más familias de distintos animales y nos acuerparon. Una zorra me trajo a sus cachorras y aullamos juntas. Y al fin, después de mucho tiempo, me sentí libre. Libre como el viento. Libre gracias a la lucha. Gracias a la lucha me reencontré y pude volver a construir un hogar libre de violencias machistas. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Ha quedado estupendo. Ha quedado fenomenal. Me parece increíble. Ha quedado estupendo. Sí. Y mira cuánta gente ha escrito, porque se puede ver a través de... Sí, porque cada intervención pues se escribían de un color diferente para que se supiera que cada persona había escrito lo que había escrito cada una. Y bueno, pues luego regalábamos un marca páginas con un título de una obra de una mujer y bueno, pues muy bien. Oye, ha quedado muy bien. ¿Y de dónde salís vosotras? ¿De qué puesto es el tuyo? El mío es de feminismo latina. Ah, qué guay. Sí, qué guay, sí. Qué guay. Sí. Sabéis que llevo como dos, desde el 25N que hicisteis un evento en un centro cultural, ¿puede ser? Sí, en el Centro Cultural de la Mujer de Lucero. Eso es. Ahí hicimos muchísimas cositas, sí, pues muy bien. Ya se me ha acabado la libreta, porque cogí una libreta vuestra, y es una libreta muy práctica para periodistas como yo. Sí. Así que me voy a acercar a coger otra, porque estoy me mola ese tipo de libreta. Sí, bueno. Sí. Hacemos estas cositas. ¿No? Feminismo. Feminismo con latina, sí. Pues estupendo. ¿Y tú cómo te llamas? Lola. Pues nada, Lola, cuando quieras venir a nuestro estudio en la Frater, te invitamos a que nos cuentes más cosas si quieres. Vale, pues encantada, cuando queráis. Estupendo. Muchas gracias. Pues ahora, si me da permiso, Ana, pues ponemos otra canción, ¿no? Yo. ¿No? Si me das permiso tú, o entrevistamos a Gala, que está aquí cerquita. Es que yo tengo por aquí, bueno, que sepáis que en este espacio de igualdad de María de Maestu hay un montón de gente y de muchas edades diferentes, y tengo aquí al lado pues a alguien que quería decir hola. Uy. Está por aquí. Quería decir hola Gala. Anda, ahora le ha dado un poco de vergüenza. Bueno, no pasa nada, la vergüenza mola. La vergüenza sirve para muchas cosas. ¿Para qué puede servir la vergüenza, Ana? Pues la vergüenza puede servir para encogerse así un poquillo como Gala y no tener frío. Luego está el refrán, ¿no? De el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Ah, eso es verdad. El que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Eso es. Entonces hay que echar la vergüenza un poco fuera. A no ser que no tengas hambre y hayas merendado hace poco. Ah, ¿has merendado, Gala? Sí. ¿Ves? Entonces por eso tiene vergüenza, porque ha merendado. Y claro, la gente que ha merendado, pues normalmente tiene vergüenza. ¿A qué has merendado mucho, Gala? Sí. Pues por eso tienes tanta vergüenza. Y seguramente tengas más cosas que vergüenza. ¿Tienes algo más que vergüenza? No. ¿Solo tienes vergüenza? Sí. ¿O eres una sinvergüenza? A veces tengo vergüenza y a veces no. Ay, la sinvergonzonería. ¿Qué, cómo es esa sinvergonzonería? ¿Hay alguna otra persona más sinvergüenza que nosotras, Ana? No lo sé, lo dudo. Lo que yo estoy viendo son unos árboles preciosos, Ana, que ha hecho... Antes Ana ha hecho referencia a aquellos árboles, Gala. ¿Qué pueden ser esos árboles? ¿Almendros? ¡Almendros! Almendros de color... ¿Qué color es ese? Color. Rosita claro. Rosita claro. Los almendros son rosita claro. Oye, pues. ¿Y la hierba de qué color es? Verde. ¿Y de qué color es el aire? El aire. ¿Y la vergüenza? La vergüenza es de nada. Ya no tienes vergüenza. Ya se te ha ido la vergüenza. La merendao. Bueno, Gala, ¿qué nos quieres contar? El 8M está aquí y las chicas y los chicos vamos a luchar por la igualdad y en contra de cualquier machismo imperante. ¿A ti qué te parece? Bueno, sí, pero deberían haber venido más niños pequeños, ¿no? Para los cuentacuentos. Muy bien. Es verdad, tendrían que haber venido más niños pequeños, claro, claro. ¿Y por qué no habrán venido niños pequeños? ¿Será por el frío o porque tienen vergüenza? Yo creo porque hace mucho frío. Yo creo que hace mucho frío. Yo creo que también, un poco. Tampoco han venido gatos, y mira que hay gatos en Madrid, ¿eh? Pero es que los gatos se pueden escapar. Es verdad. Claro, como mi Linchi. Sí, Linchi también. Linchi. Oye, pues yo qué sé, si queréis ponemos un poquito de... Hay una canción muy chula que le gusta, pero es que aún sigue siendo invierno, Gala. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella canción del invierno que nos gustaba? ¿Cómo era? Sopla y sopla. Sopla, pero ¿cómo se llamaba? Sopla. Ya estoy cambiándole la canción a Ana, pero aquí está. ¿Ponemos esa canción? Claro. Sí, venga. Esta es una canción del invierno que es muy bonita. Y se llama Abriga Tete. ¿Por qué te gusta? Porque esta me la ponen en clase y la primera vez fue muy bonita esa canción porque hay mucho del invierno. Pues vamos allá. Aún estamos en invierno, disfrutamos de él, aunque es verdad que los almendros van a su aire, parece ser. Eso es. Vamos con ella. Es cierto. Espera, Gala y yo estábamos aquí hablando de una cosa muy importante. ¿Por qué compartís micros si hay un montón de micrófonos? Es verdad, ¿por qué Gala? No se sienta Gala en el azul, tú en el fucsia. Pues mira, Gala y yo estábamos aquí hablando de que los niños y las niñas juegan a todas las cosas. Porque Gala juega al fútbol y hay niños que juegan con las muñecas. Sí, y eso habría que respetarlo un poco, porque si un niño quiere jugar con las muñecas, no se lo puede negar, son de los dos. Y si una niña quiere jugar con un balón, puede jugar con un balón. Pues claro, y si un niño se quiere vestir de rosa, puede hacerlo también. Claro que sí, pues igual que una niña se puede vestir azul o del color que nos dé la gana, ¿verdad, Gala? Uh-huh. Pues a mí me parece estupendo. ¡Hola! Pues genial, no sé si Gala nos quiere compartir algo más. También teníamos por aquí a una compañera Belén. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quieres saludarnos? Voy a saludar, sí. Voy a... Pues es una vecina ilustre del barrio. Sí, súper ilustre. Que siempre... de aquí de toda la vida, desde hace 50 y unos muchos años. Ya ves, un montón. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo ves que haya unos espacios de igualdad en donde se fomente la participación de las mujeres a nivel comunitario? Cuéntanos. Pues la verdad es que me parece fantástico. Me parece fantástico como idea. O sea, se haga donde se haga y en cualquier punto de la ciudad. Pero además es que aquí, en este sitio, pues lo llevábamos reclamando muchísimo tiempo. Uh-huh. Es que Latina es un distrito enorme, es más que muchas ciudades españolas, capitales de provincia, son casi 250.000 habitantes y no teníamos espacio de igualdad. Y además en este barrio me parece también un acierto, o sea que celebrando que tengamos este espacio para encontrarnos y para disfrutar y para... reclamar nuestros derechos y para reclamar igualdad y para todo lo que haga falta. Pues jolín, muchísimas gracias Belén, y también me parece súper guay pues eso, que mujeres como tú, que siempre estáis muy activas en la vida participativa del barrio, animéis a más gente pues a que cada vez seamos más, ¿no? Y bueno, te veremos en el 8M. Sí, por supuesto, claro que sí. Qué bien, qué bien. Sí. Pues por supuesto nada. Que sí, en todas aquellas cosas que se puedan hacer por aquí, por el distrito, y en las que yo pueda participar, apoyando con la presencia o de cualquier manera, pues ahí estaremos, como tiene que ser, claro. Como que tiene sí. que ser, eso es. A lo mejor sí. se quiere quedar porque están llegando más invitadas y a lo mejor quieren compartir la mesa. Se ha sentado una compañera que se llama, ¿cómo te llamas? ¿Qué te has acercado? A ver, perdón. Fabiana. Hola, ¿te Fabiana. ¿Pones unos auriculares? Vale. Pues están, chicas, en la mesa, Fabiana. ¿Ves? Fabiana, Gala, Mer. Belén. Y Ana, Belén. Pues ya está, ya tenéis la conversación. Fabiana, que estábamos diciendo que es muy importante que haya espacios de igualdad pues en los barrios y que se fomente pues también que las chicas pues participemos de cosas. ¿A ti qué te parece, Fabiana? Cuéntanos. Pues me parece algo bastante importante porque al final del día todas necesitamos un espacio de igualdad, porque si no, ¿dónde empezamos con eso? Porque claro, yo puedo pensar que quiero igualdad, pero ¿quién me enseña cómo sembrarla en los demás? ¿No? Jolín, qué potente, bueno. La verdad. Qué buena reflexión, me encanta. La verdad es que sí. Bueno, Fabiana, ¿cuántos años tienes? 14. Vale, las chicas que tenéis 14 años, ¿qué cambios estáis viendo? ¿Qué cambios estáis viendo con respecto a esto? ¿Estás viendo alguna evolución o desevolución? A ver, sí, o sea, de aquí a hace algunos años hay bastante evolución, sobre todo con las cosas de las mujeres, los chicos. El otro día estuve hablando con unas amigas sobre lo del estereotipo femenino y masculino, y uno de los cambios que yo he visto es, por ejemplo, sobre qué lleva un hombre y qué lleva una mujer, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que antes las chicas, un sinónimo femenino eran los aretes, ¿no? Sí. Y ahora hay chicos que llevan aretes. Yo conozco demasiados chicos que llevan aretes. Y eso es como una pista de lo... O sea, poco a poco vamos como evolucionando, sobre todo por todo esto. Y por ejemplo, tengo 14 años y yo creo que hoy en día las cosas son demasiado diferentes a como era antes. Yo estoy en falda hoy. Hace años una mujer no podría venir caminando aquí tranquilamente con una falda, porque ¿qué le pasaría o qué le dirían? Claro, y encima la agresión casi que era culpa, ¿no?, de la mujer, sí, por ponerse esa falda. Bueno, que por desgracia muchas veces seguimos escuchando este tipo de discursos, incluso a veces en los tribunales, que esto es una cosa terrible por la que tenemos que seguir luchando a día de hoy. Pero bueno, pues si antes Gala, que tiene... ¿Cuántos años tiene Gala? Como unos seis años, decía que los chicos y las chicas podían jugar a todos los juegos que quisieran, ¿no? También a los 14 años estamos viendo pues que hay chicos que llevan aros, que llevan aretes, ¿no? Decías tú, Fabiana. Tenemos más participantes por aquí por la mesa, no sé qué opináis, si os queréis presentar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Génesis. Hola, Génesis. ¿Y cómo te llamas tú? Leslie. Bueno, Leslie y Génesis, ¿qué opináis sobre esto que estaba diciendo Fabiana, ¿no? Sí. Pues a mí me parece que en parte tiene razón, porque es algo que todo lo que ha dicho me parece de que es verdad que antes tú no podías hacer esas cosas. Tú, por ejemplo, no podías salir de... Una mujer no podía salir de su casa porque decían que tenía que cuidar a sus hijos, ¿sabes? Y en parte ella tiene razón, como decía, de que han cambiado muchas cosas y eso, poco más. Han cambiado muchas cosas. ¿Qué opinas tú, Leslie? Que, bueno, también que tiene mucha razón porque tipo en lo que dijo de que las mujeres antes no podían salir con ropa falda corta y cosas así, porque enseguida tipo las personas, los hombres más que todo, empezaban como que a mirarlas y a generar un tipo de sensación como de quererlas, ¿sabes? De agredir. Sí, bueno. O sea, sí. ¿Vosotras os sentís seguras en los barrios? En este barrio en concreto, en Latino. En este, por ejemplo, me siento, sí, segura. Tal vez en otros barrios tú no te sientas segura, yo que sé, más por las noches, porque dices, tengo miedo pasar por acá porque pueden haber chicos que estén, yo que sé, como mirando, que te puedan hacer algo. Pero en este barrio en concreto yo creo que es una zona segura, que se puede decir, y que no te podría pasar algo así como te pasaría en otros tiempos, ¿sabes? Y eso. Vale, y comentando con las chicas de, pues, de vuestra edad, de clase, de vuestro entorno, cuando habláis con otra gente, con otras mujeres sobre todo, ¿piensan igual que vosotras? Más o menos, ¿o veis también a veces actitudes machistas? Yo, por ejemplo, yo tengo amigas que hay algunas que sí piensan así, que antes era mucho de ver el machismo, pero hay otras que es como que les gusta que las traten así, ¿sabes? No como que les guste, sino que como que no pueden salir de ahí. Algo así. Y, o sea, no sé cómo explicarte eso muy bien, la verdad. Lo estás explicando muy bien, yo me estoy enterando. Pero bueno, y la otra pregunta, no me acuerdo cuál fue la que hiciste. No, eso, que si en la gente de vuestra edad, pues si veis que hay como mayor conciencia de las diferencias... De estos temas que de los que estábamos hablando, de que las chicas y los chicos son iguales, de que podemos llevar la misma ropa, de que podemos ser tratados de igual manera y de que no tenemos por qué andar pensando que somos un objeto y que no, ¿no? Que nos traten ver, así. Yo también depende del lugar. O sea, yo soy de Venezuela y yo vine aquí hace unos 10 meses ya, casi 11. Y aquí me he dado cuenta que las chicas piensan muy diferente que allá. Uh-huh. Allá, por ejemplo, estuve hablando con alguien, una mujer, estos días sobre un caso, el de Dani Alves, con la chica esta que abusó de ella en la discoteca. Uh-huh. Y tipo, yo estaba muy sentida porque dije, pobre chica, o sea, a nadie le gustaría que le pasara eso. Y lo estaba hablando y de repente la persona con la que estaba hablando me dice, bueno, pero es que ella también, ¿para qué se mete un baño? Se lo estaba buscando y yo le digo, ¿en serio acabas de decir eso? Wow, yeah. ¿En serio lo acabas de decir? Y entonces es eso, también es la mentalidad. Depende también del país. Yo no creo que aquí yo le pregunte a cualquiera y cualquiera me diga eso. No creo, aquí la gente tiene una mentalidad ya donde saben cómo son las cosas. Yo creo que si yo le pregunto a alguien aquí en esta mesa, oye, ¿tú qué piensas de ese caso? ¿Tú qué piensas que pasó? Nadie te diría eso. Todos te dirían, no, sí, pobre chica, esto, lo otro. Pero sí, también eso. Sí que conozco gente así, pero me pasaba más que todo en mi país, que es como más cerrado todo, y tipo, le prefieren echar muchas veces la culpa a la víctima que al agresor. Eso se llama la doble victimización, ¿no? Que o sea, ya no te basta solo con ser víctima, sino que encima tienes que aguantar el rechazo de una sociedad que dice que la culpable al final eres tú, ¿no? Qué horror. Pues, jo, me parece súper interesante que hables de esto de Dani Alves, también por rescatar un poco la actualidad. Y también, no sé si habéis visto, tenemos una nueva participante en la mesa, por cierto. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Charlie. ¿Cómo? Scarlett. Scarlett, hola Scarlett. No sé si habéis visto, Scarlett, que hay unos tiktokeros pues que ahora mismo también están denunciados porque, bueno, en TikTok hacían vídeos pues bastante ofensivos y en los que incluso había agresiones, ¿no?, a chicas. No sé si os habéis enterado de esto. Vale, opináis, pues está pasando esto, ¿no? Había dos tiktokeros que ahora mismo pues están siendo juzgados pues por estas agresiones. ¿Qué opináis, que las redes sociales están fomentando de alguna forma a veces que pues que las mujeres se nos trate como un objeto? Depende. Depende. Sí. Contar. Sí. En cierto tipo, como que sí tiene algo que ver, porque en principio las redes sociales son algo bueno si las sabes utilizar, porque si tú las usas con mentalidad y como las tienes que usar, tipo hablando con, no te vas a poner a hablar con una persona extraña, que en cierto esto es porque la mayor parte de las personas a las que les pasa algo por medio de las redes sociales y así, es porque tipo hablan con personas que no conocen y cosas así, porque les avisan antes de que no tienen que andar hablando con esas personas así tan esto, no están al pendiente tipo de ellas. Para que lleguen, ¿sabes? Para que no sufran algún tipo de acoso, ¿no? Claro. ¿Qué opináis vosotras? ¿Qué opinas? Yo creo que depende, porque depende de qué quieres ver. O sea, si tú quieres ver un tema donde defiendan a la mujer y hablen de la mujer, lo vas a encontrar. Pero si tú te metes en un lugar donde solo insultan a la mujer y fomentan el odio hacia ella, es lo que te vas a encontrar. Yo, por ejemplo, me encontré con un tiktoker, barra youtuber, tiene un podcast que se llama El Temach. Y él quiere habla como de subirle la autoestima al hombre y como así al hombre, de que si una mujer no te quiere, que no sé qué. Y el problema es que, o sea, está bien que hagas eso, porque está bien, o sea, si tú quieres dar consejos sobre amor y eso, ok, está bien, respetable. Pero todo está mal en el momento en que hay como cierto odio hacia la mujer. Hay momentos en donde simplemente estás hablando de que una chica te rechazó y se podría decir como que es que todas son iguales, es que todas hacen eso, es que así son las mujeres. Y ahí empieza como esa misoginia internalizada, ese odio que desarrollas hacia la mujer. Y al final, tus consejos de amor no son consejos de amor, al final simplemente estás diciendo, es que no me quiso, pero no me quiso porque es mujer y todas son iguales. Uh-huh. Y al final eso es misoginia. Se está lanzando un mensaje de odio, ¿no? Más que de consejos de amor. Claro. Todo lo contrario, ¿no? Sí, básicamente. Sí. ¿Y vosotras qué opináis? ¿Habéis visto este tipo de... O sea, ¿habéis detectado alguna vez en vídeos que habéis visto, en contenidos, en TikTok, en YouTube, en Insta? ¿Habéis detectado gente pues que está fomentando el odio hacia las mujeres, la misoginia o el machismo? Sí. ¿Tú no? No. ¿Nunca? Es que no soy tan a las redes. Solo a WhatsApp y ya está. Ajá. Bueno. Y no tanto. ¿Y tú dices que yo, sí? Yo sí. Yo, a ver, yo me meto mucho a Instagram. Y la verdad, pues yo, es verdad que como a la gente que yo sigo, es verdad que es como gente muy machista, ¿sabes? Muy... Tú ves mi Instagram y es como que le hablan mal a una mujer. Es como que todo le tiran mucho a la mujer y le dicen, la mujer esto no puede hacer, la mujer esto no lo puede hacer. Y, o sea, y ya me rayé. Bueno, no, te he entendido, sí. ¿Y a ti qué te parece, personalmente? A ver, a mí personalmente, mira, por ejemplo, hace unos días vi una historia donde ponía, la mujer tiene la culpa por las fotos que sube, porque a veces sube como muy provocativa, y a veces la mujer tiene la culpa de lo que le pasa. Pero yo me paré a pensar y yo dije, que una mujer no pueda publicar algo que a ella le gusta o que se vea como atractiva o algo que ella diga, bueno, voy a subir una foto media desnuda, digamos, algo así, no la puedo subir porque un hombre ya te va a decir, Bueno, es que como ella lo ha subido, es que tal vez ella quiere que le pase algo malo, ¿sabes? Mm. Y es algo que yo dije, es algo muy malo que piensen eso cuando debemos, o sea, yo creo que deben de subir lo que uno quiera, ¿sabes? Y lo eso que es. La mujer quiera publicar. Y eso. Sí. Sin tener que ser juzgada, ¿no? Ni, o sea, que cada una se vista como le dé la gana y pueda subir las publicaciones que le da gana, siempre que no esté ofendiendo a alguien, ¿no? Yo qué sé. Y qué os iba a preguntar también. Vale, con el tema este de las redes que estábamos hablando, pues a veces también es como muy normal que los chicos, por ejemplo, o sea, se ha normalizado, por desgracia, últimamente, en los últimos tiempos, que los chicos también pues revisen las redes de sus parejas. ¿A vosotras qué os parece esto? A ver, es que eso es una total falta de respeto, a mí me parece, por lo menos. Es que cada quien tiene su privacidad, ¿sabes? Sí, o sea, una cosa es que yo te la dé y tú la veas. O sea, que yo te dé el permiso porque tú quieres hacerlo. Otra cosa es que tú me obligues a hacerlo. Si yo no quiero darte mi contraseña, no es porque no te quiera ocultar nada, simplemente porque es mi privacidad. Uh-huh. Y no te la quiero dar. O sea, ahí es algo más diferente, porque si yo te la doy y te digo, mira, esta es mi contraseña, te puedes meter cuando quieras, puedes ver lo que quieras. Eso es una cosa, yo te estoy dando el permiso, te estoy dando el acceso a mi privacidad, a mí. Pero si no te la quiero dar y me la quitas o de repente haces algo así, es que me parece una falta de respeto, porque es como, ¿por qué lo haces? Tanto desconfías de mí para llegar hasta ese punto. Eso, claro. Sí. Jolín, pues me parece súper guay que lo tengáis claro, porque esto es algo muy importante al final. Vosotras, que sois muchachas, que mujeres, que pues de 14 años, que estáis unidas también en un grupo que está fomentando la igualdad, ¿no? Contadme un poco acerca de esto. Bueno, a mí me pasó algo una vez, bueno, en mi colegio. Ajá. El año pasado yo tenía una compañera que me enteré al final del curso, porque se pusieron a discutir todos sobre que ella le había pagado. Esto tiene que ver con el tema que ella dice de que a veces dicen que es la culpa de la mujer por mandar fotos o algo así. Bueno, lo que me pasó a mí fue que ella estaba y estaban discutiendo porque parece que ella le había mandado una foto sin ropa a su novio de ese momento, y su novio se la había mostrado a todo su equipo de fútbol. Wow. Entonces ella se enojó y seguía enojada con él, y yo estaba como, guau, pero ¿qué tan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo haces? Te lo mandaron a ti en privacidad, es que es innecesario. Y yo estaba así, y de repente se me acerca un chico de mi edad, se me acerca y me dice, bueno, es que también es culpa de ella, porque es que tiene que ser muy tonta para mandarle eso a alguien. Y yo no dije nada, pero yo pensé, si es tu novio y le tienes confianza y tú crees que tu novio no lo va a hacer, no es culpa de tu novio. Claro. Porque tú dices, mira, se lo va a mandar porque en serio confío en él, porque yo qué sé, porque lo haces. Es tu cosa, es tuyo, o sea, tú lo piensas, tú lo haces. Y el malo viene de tu novio, porque él es el que lo hace, al final es el que se lo manda a la gente. Ahí está lo malo, porque supone, es como si tú te las tomaras y te las quedaras tú, ¿no? Eso no es nada malo. Se las pasas a tu novio y tú lo que piensas es mi novio. Que de nuevo estamos con lo mismo, al final, o sea, no es la chica la que tiene la culpa de que el novio la enseña a todo el equipo, ¿no? Sino que ella ha confiado en él, le ha mandado una foto y él se la ha mostrado pues a todo el mundo. Una foto íntima, que se supone que, pues eso, que es dentro. Y al final ya se está culpabilizando otra vez a la víctima, otra vez, pues sobre lo que le ha pasado tan terrible. Vosotras que tenéis pues bastante claro este tipo de cosas que no están bien y que bueno, pues veo que lo tenéis como bastante reflexionado, ¿qué creéis que puede hacer vuestra generación por la igualdad? La gente de 14, 15, 16, ¿qué creéis que puede hacer porque cada vez esta sociedad sea más igualitaria? Dejar algunas actitudes que tienen. Por ejemplo, esa de culpar a la víctima, que es más común de lo que tú te esperas, porque tú te esperas que siempre estén del lado de la víctima, pero muchas veces atacan a la víctima más de las que deberían. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que deberían quitar. También los estereotipos femeninos y masculinos. Ajá. Eso nunca me ha gustado. Desde que soy pequeña siempre me decía la típica de, si no tengo las piernas cerradas, o no, tú no puedes jugar eso porque es que tú eres niña, o esos. Creo que esas son pequeñas cosas que al final se le van quedando a los chicos cuando van creciendo, y creo que eso es algo que deberían ir pudiendo, ¿no? Sí. Claro. Pequeñas cosas que se convierten en grandes cosas luego. Reflexionando, ¿no? Sí. ¿Y vosotras? ¿Qué pensáis que podéis hacer vosotras o la gente de vuestra edad para que cada vez, al final vosotras sois el futuro? Sois, ¿no?, la generación pues que viene ahora, que dentro de unos años será la que ocupe los puestos de trabajo y la que, bueno, pues mueva un poco este mundo. ¿Qué se puede hacer desde vuestra generación para que cada vez el mundo sea más igualitario? Yo pienso que, tipo, esto es más que todo como para los chicos, porque ellos tienen un pensamiento más como de todo es broma. Tipo, ellos cuando hacen las cosas, a ellos todo les parece juego, todo les parece una broma, como tipo hacen un comentario que ofende en cierto tipo a las mujeres o algo así, ellos lo toman como broma, uh-huh. Aunque al final ya las personas se van sintiendo un poco ya como mal por el comentario, eso, por ofendidos o cosas así, porque aunque ellos no lo vean, los comentarios muchas veces son muy ofensivos, ¿no? Ofensivos, claro. Y eso es lo que ellos no piensan al decirlo. Tipo, hablan sin pensarlo primero. Y pues eso, no sé, no... Que al final se normaliza, pues a lo mejor, algunos tipos de bromas, claro, que realmente no tienen gracia, claro, ¿no? Y lo hacen, digamos, la primera vez, y como la primera vez sí que fue gracioso para tantas personas y lo siguen haciendo hasta que al final ya no es gracioso, sino ya es un problema. Uh-huh. Porque al final... Sí, lo agarran de costumbre. Entonces ya no es una ni dos veces, sino que la persona ya se va sintiendo muy mal, muy abrumada, tipo así. Claro, pues sí, me parece bastante interesante. Esa es otra de las cosas que hay que ir cambiando. ¿Y vosotras qué opináis? ¿Qué puede hacer vuestra generación porque cada vez haya más igualdad? No dejarnos humillar, ¿no? O sea, de los hombres y eso. ¿A qué te refieres? Cuéntanos. O sea, que los hombres dejen de decir, no sé cómo decir eso, humillarlas a las mujeres y eso, y las mujeres tampoco dejarse que los hombres le traten así. Claro, al final, pues como que ser muy consciente de que tenemos derecho, ¿no?, a ser iguales. Es un poco a lo que... Sí. ¿Sí? Genial. ¿Y tú qué opinas? Pues... No sé. No sé mucho. Bueno, tú antes estabas ya diciendo que por ejemplo, la doble discriminación, que estaba fatal, pues esto que lo tengas tú tan claro está fenomenal, pero que a lo mejor también todo el mundo debería tenerlo igual de claro, ¿no? Y si todo el mundo de vuestra generación va cogiendo este mensaje, va captando estos mensajes de los que estáis hablando, pues jolín, a lo mejor sí que podemos empezar a construir unas bases, ¿no?, pues para un mundo más igualitario. Jolín, muchísimas gracias por esta participación. Vosotras sois no lo hemos dicho en un principio, pero venís de la asociación MASI, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí habláis también un poco de estos temas, compartís espacio con muchos más chicos y chicas que bueno, pues que hacéis, contarnos un poco, ¿qué hacéis por ahí? Pues es un sitio donde conoces a gente nueva, que es como tu familia, la verdad, porque te apoyan mucho, te ayudan en todo lo que necesitas. Están ahí contigo, están pendientes y es algo muy bonito. También es una asociación donde puedes por las tardes ir a hacer deberes y te ayudan. También tiene juegos, salidas, lo hacen como muy dinámico y es algo muy bonito y para mí son como mi familia, la verdad. Jolín, qué bonito eso, la verdad. Y no sé, ¿tenéis algo más que contar? ¿Algo más que queráis aportar? ¿A qué hacéis en MASI? ¿Cómo es este proyecto educativo? A ver, a Ana y Mon somos de MASI también, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero bueno, Ana y Mon estamos en otro proyecto y ellas están participando además desde otra cara. A mí me ha encantado escucharos. Claro. Me ha molado los ratitos que he podido, ¿no?, fichar. Y también felicitar a Ana, que hace unas entrevistas muy guays. Muchas gracias. Bueno, Pues nada, no sé si queréis aportar algo más, ¿no? ¿Vais a ir al 8M a la manifestación? Sí. ¿Sí? Vale, qué bien. ¿Vais preparadas? ¿Vais con ganas? Sí. ¿Animáis a la gente a que vaya a la manifestación del 8M? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque al final es algo bueno. O sea, ir cada 8 de marzo al año por algo que realmente se ha luchado durante tantos años, que es la libertad de la mujer, es como ir en libre expresión, ¿no? Al final es como para que la gente recuerde que la igualdad y que seguimos ahí, que seguimos cada año intentando para que se siga así, para que cada día, cada año, cada cuánto tiempo sea más fácil para la mujer como ser libre, ¿sabes? Genial, jolín. Pues muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado en este ratito. Y nada, vamos a hacer una pausita con un poco de música. Vemos que por aquí se están cociendo cosas. Vamos a enterarnos de qué está pasando por ahí. Muchas gracias. Camino al 8M, siguen con nosotras dos vecinas que se acaban de sentar en la mesa. Vamos a saludarlas. Buenas tardes, Ana, si hay un momentito, y aprovechamos para invadir su emisora. Buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Buenas tardes, yo me llamo Alexandra. ¿Y qué más hay en tu vera? Diana. Hola, Alexandra y Ana, ¿qué os queréis contar en Diana, la radio? Diana. ¿Cómo? Diana, ¿qué os queréis contar? Que os habéis sentado con ganas. Alexandra, ¿tú llevas un rato o todo es para el Instagram y para fotos con los cascos y los micros? Es que a ver. A ver, Alexandra, ¿qué nos tienes que contar? Que me parece muy interesante estar aquí. Es muy interesante, es muy interesante, eso sin duda. Y muy entretenido y muy colectivo y muy bueno para la sociedad. O sea, es que hay una sociedad muy mala. Entonces esto es bueno para contribuir a la sociedad. Espera, que te ayudo. Tú me has dicho que ya habías hecho podcast. ¿Dónde habías hecho podcast? En la fraternidad. Estupendo. ¿Y con quién habías hecho podcast? ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el programa que hacías? Radio. Vale, ¿y de qué hablabais, Alexandra? ¿No te acuerdas? ¿Hace mucho? Sí, fue en 2022, me parece. Vale, pues venga, te sigo acompañando. Resulta que esta semana va a ser el 8M. ¿Tú qué piensas con respecto al tema del feminismo, Alexandra? Pues que me parece algo muy bueno para para mejorar la situación con las mujeres en la sociedad de hoy en día. Y en tu caso, ¿cómo lo vives en tu día a día? ¿Ves por ahí, detectas machismos? Sí, sí, mucho, porque cuéntanos, es que, uno, venga. Porque es que el machismo es malo. Y yo a diario veo mucho machismo porque hay parejas y todo eso donde las chicas se sienten por debajo del hombre y el hombre tiene como el poder por encima de ellas. Entonces... Y entonces, pues eso, que yo vivo machismo día a día porque por eso mismo que os acabo de explicar. Gracias, Alexandra. Acaba de sentarse Ana, nos hemos sentado con Alexandra y con Diana, que hola, se han sentado Ana. Porque hola. Les apetecía. Y también se ha sentado otra chavala, que no sé cómo se llama, ¿cómo te llamas? Yane. Tienes que acercarte más al micro. Yane. Vale. Bueno, pues bienvenidas a este programa que voy a recordar por si se nos había olvidado que estamos en esta tarde que nos está haciendo buenísima, afortunadamente, y bueno, pues del camino a el 8 de marzo, ¿no? Vamos a recordar a nuestra audiencia que nos pueden escuchar desde la página laonda.cc y bueno, que luego además subiremos este podcast. Bueno, qué bien estar en esta mesa rodeada de también juventud. Está también por ahí Nicole, que hace un par de horas nos había dicho que se quería sentar. Sí, yo sí, le he dicho que si quiere que se siente, pero ahora parece de que de hecho no ha dicho que después de nosotros. De hecho nos están haciendo un baile, no se ve aquí, pero es genial. Pues o sea, que tener unas cámaras, una especie de ola. Sí, sí, sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. Muy, muy coordinadas, además. Sí, muy sí, sí. Bueno, genial. Pues nada, estábamos diciendo que sí, que se siguen viendo micromachismos y machismos en la sociedad de hoy en día, y la gente joven también reclama pues que haya un cambio de actitud, ¿no? Y que por eso vamos a ir al 8 de marzo. ¿Vais a ir a la manifestación vosotras? Sí. Sí. ¿No vas a ir? Sí, no. Cuéntame. ¿Cuál sí vas a ir? Porque, no sé, voy a estar en mi casa. Vale. ¿No sueles ir a manis o es que no sueles ir, no? Bueno, ¿no vas a las del barrio tampoco, que algunas hay? No. Vale. ¿Pero de la has estado en alguna? No. Ah, ok, claro, normal. Bueno, pues ya irás cuando te apetezca, a la que te apetezca, claro que sí. Claro. ¿Vosotras dos sí? ¿De qué? ¿Y si vas a ir a la mani del 8M o alguna de...? Sí, puede ser. Estupendo. Yo sí voy. Si va ella, yo voy. Muy bien. Genial. Muy bien, muy bien. Y contarnos un poco qué hacéis en la Frater, que os habéis sentado aquí diciendo que veníais de un grupo de la Frater. ¿Con quién? Eso es. ¿Qué soléis hacer en la fraternidad? Somos el equipo de fútbol de la Frater. Y estamos con Marco, Alba y Andrea. Bueno, son las personas con las cuales solemos estar. Y venga a seguir. ¿Y qué fútbol es? ¿Fútbol americano, fútbol sala, fútbol 11, fútbol...? Fútbol sala. Fútbol sala. ¿Y de qué posición jugáis vosotras? ¿Qué? No hay posiciones, ¿no? No hay bueno, posiciones. La que juegues normalmente. A la derecha. Muy bien. Pivot. A la izquierda. Pivot. Muy bien. Antes hemos estado hablando con Gala, ¿no? Sobre la feminización de los deportes, un segundito, ¿no? Que cualquier niño o niño puede jugar a lo que le dé la gana. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿No? Sí, hay... sí. Vale. Sí. Pues nada, yo qué sé, hemos hablado de qué más cosas. Del barrio, de si nos sentimos seguros en el barrio, seguras en el barrio... De los machismos, de la manifestación, de programas de radio que hacemos también. Y no sé qué queréis comentar vosotras. Pues nada, que esto me parece muy... ¿Cómo era la palabra? Constructivo, no sé. ¿Constructivo? Sí, sí, vale. Algo así. Y pues bueno, que se sigan haciendo más manifestaciones del 8M, porque esta sociedad está muy mal. Oye, yo hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, porque que os podáis sentar aquí ahora y hablar aquí en el parque, que os escuchemos. Esta compañera que está aquí está sonriendo. ¿Tú también crees que está todo muy mal? No, a ver, no del todo, pero... No del todo, pero... Ay, ay. ¿Qué es la... ¿Qué cosas ves? Dime una cosa que veas bien y una cosa que veas mal. Lo bien que veo... Es esto, que están acá todos reunidos y pues podemos compartir todo, y lo mal que los hombres están de más. Los hombres estamos de sobra, ¿verdad? Yo también a veces pienso que... No, No todo, porque yo le enseño a mi hijo a respetar a las mujeres. No, no. Pues, y a los hombres también, que ¿ves? Conste. A los hombres también, ¿qué? Que los niños, a ver, que la señora... desde niño, claro. A respetar a las mujeres. Pero sí. También respetar a los hombres. Claro. Y también claro. Nosotros respetar. Claro, a todos, a todos, ¿eh? Claro. A todos el en respeto, el planeta, a todos. El respeto, a todos. El respeto. Bueno, llevamos toda la tarde viendo que hay un hecho diferencial entre el trato a las mujeres y entre el trato a los hombres. Yo sé que está guay eso del respeto igual y tal, pero también nos estamos dando cuenta de que esta sociedad es más violenta contra las mujeres que contra los hombres y que los hombres tienen algunos privilegios que cuesta mucho ver. Hemos hablado de salarios más altos, de puestos de responsabilidad, de seguridad en algunas cuestiones de pareja, de relación. Entonces no veo que sea exactamente igual. El hecho de tratar a los hombres igual que a las mujeres. Yo creo que vosotras las mujeres socialmente partís de una desventaja, lamentablemente. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Sí. Por ejemplo, antes unas señoras estaban contando que en los años 30 se estaba debatiendo si votaban las mujeres. Sí. Claro, en esos, hace años no se votaba a las mujeres, solamente votaban los hombres. Por eso tenía más derecho el hombre y la mujer siempre de lado. La mujer a su casa, ¿no? A cocinar, sí. A lavar, a barrer, a cocinar, los hombres a la calle. Sí, hace un par de años, bueno, hace ya un montón, pero todavía se sigue viviendo, que los hombres son los que tienen que trabajar, hacer tipo lo del trabajo y tal, y las mujeres tienen que estar de amas de casa, no pueden trabajar, tienen que estar limpiando, cocinando y todo eso, haciendo los quehaceres de casa, pero no podían trabajar. Claro, justo estamos hablando de eso, que se ha cambiado, nos lo estamos preguntando. ¿Eso ha cambiado o sigue igual? Pues habrá cambiado por algunas partes, pero en algunos sitios y en algunos momentos seguirá igual, seguramente. O sea, seguramente en gran parte del mundo sigue igual, ¿no? Y en algunas sociedades como la española ha cambiado mucho en poco tiempo, a lo mejor, ¿no? Te paso la del micro. Yo en Perú, yo no trabajaba, el que trabajaba era el papá de mis hijos. Y por eso yo recibía insultos, maltrato. Yo vine acá, a España, y pues aprendí a trabajar, a depender por mí misma y sacar a mis hijos sin ningún hombre adelante. Y lo sigo haciendo. ¿Cómo te llamas? Erika. Estabas hablando de lo importante que era la educación con respecto a tu niño. No sé si era el que estaba aquí sentado. ¿Cómo se llama tu niño? Paolo. ¿Tú crees que Paolo se está ubicando con lo que le estás diciendo? Yo sí, sí. Yo a él le enseño a barrer, a lavar los platos, a respetar a las mujeres, porque yo no quiero que él sea así como algunos hombres que, o sea, que no respetan a las mujeres, insultan. Y es que a veces, como me paso el día haciendo radio, a veces me encuentro con hombres que me dicen, el 8M está bien. Pero ¿cuándo es el Día de los Hombres? ¿Tú qué les dirías? No hay Día de los Hombres, ni tiene que haber. Los hombres siempre han tenido poder por encima de la mujer, o sea que no tienen que tener ningún día ni ningún derecho de nada. Bueno, yo le respondía a la persona que me hizo la pregunta, yo me fui por peteneras, que se dice, ¿no? Yo le dije, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, si quieres ese también puede ser tu día, ¿no? Pero es el Día del Padre y ya está, no hay más día. Nicole no se quiere sentar. Sí. Teníamos a un grupo que está por aquí que sí, son del mismo grupo. Que participan en el barrio más joven y que no es que a ver, Nicole va con nosotros a fútbol, pero ya bueno, Nicole de Yanira y ya las demás pues que se sienten, quédate si quieres, Alexandra, ahí se asienta. Ah, no, que son cuatro, vale. Adiós. Os tenéis que despedir. Muchas gracias, bueno, por estar en la onda del Año Roto. Bueno, un saludo para todos y todas los que me todas y todes los que me escuchen. Y pues gracias y pues adiós. Pues adiós. Muchas gracias a vosotras. Adiós y estar el día 8 en cuyo en la manifestación todas. Paolo, un besazo, ¿eh? Por las mujeres. Eso. Un besazo. Por derechos. Que un saludo. Uy, qué voz más dura. Qué gritazo. Punto aquí, ¿ve? Este futuro cantante de metal. Está, ¿verdad? Está guay. Aquí. El número 4 está súper alto, ¿se ve? A ver, le bajo un poco ya. En las dos. Bueno, pues tenemos ahora mismo la mesa de nuevo llena pues de personas que están participando en el barrio más joven y que tienen un grupo pues que reivindica los derechos LGTB. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Hola. ¿Os podéis presentar? ¿Cómo os llamáis? Empiezo yo. Vale. Hola, soy Nicole. Yo soy Daniela. Yo soy Deyanira. Yo soy Alesia. Y yo soy Jason. Bueno, pues encantadísima. Y bueno, contadnos un poquito qué es lo que estáis haciendo en este grupo, en el proyecto del barrio más joven, de qué va esto. Bueno, pues lo digo yo, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Hacemos quedadas, en plan, normalmente son los viernes, y hablamos de temas en plan controversiales, ya sea feminismo o derechos de personas LGTBI. Y nada, pues hablamos de cosas que pasan en el mundo y que, cómo queremos solucionarlas o qué queremos ayudar para, qué queremos hacer para ayudar. Vale, ¿cómo pensáis que es de importante que la gente pues de vuestras edades, que tendréis unos, ¿cuántos años tenéis más o menos? 15. ¿15? Vale. ¿Cómo pensáis que es de importante que las personas de 15, 16 años estén concienciadas de que ya no solamente existen hombres, mujeres, sino que hay una diversidad mucho más grande? No sé si ha sido un poco... Vale. Pues es importante porque esto depende de... Somos el futuro, básicamente. Nosotros somos los que en el futuro vamos a estar ampliando más los géneros y las diversidades que existen de nosotros, porque no solo hay hombre y mujer, pero porque si no hay gente que también se siente como no ha nacido, entonces hay que haber un poco de diversidad para que haya futuro, básicamente. Al igual que el feminismo, tiene que haber un poco de igualdad entre el hombre y la mujer, que tampoco puede ser uno mayor que el otro. Lo mejor es igualdad. Genial. ¿Queréis aportar algo más, aparte de que lo ha explicado súper... ¿Cómo te llamas, perdona? Jason. Jason lo ha explicado fenomenal, pero no sé si queréis aportar algo más. Me ha parecido maravilloso. Vale, ¿qué temas tratáis cuando os reunís los viernes por la tarde, habéis dicho, ¿no? En el barrio más joven, en este grupo de LGTB. ¿Qué temas tratáis? ¿De qué habláis? Bueno, el otro día estuvimos hablando de, pues sí, sobre todo LGTB, vimos un par de cortos sobre pues personas que pues habían pasado por situaciones en las que se habían tenido que cambiar de género o no se habían querido operar, pero no se sentían, o sea, se sentían a gusto con su cuerpo, pero no con el género que se le había asignado a nacer, y cómo era la vida del día a día de esas personas. Luego también el otro día hicimos un taller de hacer chapas, o sea, las preparamos para hoy. Y estuvimos haciendo los dibujitos y los diseños que iban a tener cada una. Uh-huh. Y bueno, yo me incorporé hace poco, así que tampoco he estado aquí mucho. Muy bien. Jolín, genial. Y si, porque vosotras, sois personas LGTB. Sí, sí. Sí. Vale. Sí. ¿Alguna vez os habéis sentido discriminadas aquí en este distrito, en Latina? Sí. Sí. ¿Nos podéis contar un poco en qué situaciones? A ver, en mi instituto siempre se burlan como de mi pelo, porque mi pelo es corto y la mayoría son hombres, de que ¿y por qué andas con el pelo corto o transexual de mierda o cosas así, me dicen? ¿Sigues escuchando este tipo de frases en un instituto con 14, 15, 16 años a día de hoy? No, yo tengo 13. Ah, 13. En peor aún. Ok, vale. ¿Y vosotras? ¿Vosotras? Yo tengo un caso en el colegio que a mí, en segundo de la ESO, me empezaron tipo... Yo es como aquí ahí que como que salí del closet y me empezaron a decir, ay, no vas a conseguir novia porque ya se está con varios tipos, entonces no, tipo, no lo vas a conseguir. Me costó mucho porque también me llamaban, yo te cambio la homosexualidad, yo te vuelvo a ser hétero, todas esas cosas a mí pues me dolía mucho. Pero bueno, he superado. Vale, o sea, lo que quiero dejar patente con estas historias que estáis contando es que a día de hoy todavía hay mucho camino por el que luchar, ¿no? No sé si queréis contar alguna otra cosa que os haya pasado al respecto. Da igual, la que sea. Pues yo, aparte de que noto que hay mucha falta de educación, porque yo no he recibido ninguna clase, digamos, ni ha habido ninguna charla sobre ello en nuestro instituto. Sí que hemos tenido una del racismo, pero vamos, todos los años tenemos una o dos sexuales que, madre mía, para que nos expliquen el simple hecho de cómo funciona el sexo hetero, ya estoy que sobro. Uh-huh. Y no siento que haya más discriminación a la cara. Es más, en mi caso es a las espaldas y yo lo noto, pero no me las dicen directamente. Pero yo todavía no he salido del closet directo, o sea, en mi instituto, porque me conocieron cuando yo no lo tenía claro, en primero, que yo pues me identificaba como una mujer porque era lo que a mí me habían enseñado. Y poco a poco me he ido descubriendo a mí misma, pero como sigo las mismas personas, el ahora cambiar va a hacer que parezca que no estoy segura de lo que soy o que ha sido un cambio muy repentino y que en verdad es mentira y estoy en una fase. Entonces me cuesta saber, o sea, me cuesta sabiendo que me van a rechazar. Jolín, me parece súper importante lo que acabas de decir, porque si hubiera una educación en el sistema educativo sobre estos temas, igual estos comentarios pues no los teníamos que escuchar, ¿no? Los comentarios que estábamos de los que estábamos hablando. Y tú querías contarnos también, algo, una historia que... Sí, quiero contar una cosa, pero no sé si viene al tema, pero para mí es muy importante. El tema de abuso, de abuso sexual, y más el tema de mujeres, porque no hablamos mucho del tema y creo que es lo que pasa a menudo y tú no puedes saber si la persona de al lado mío ha sufrido lo mismo. Y es algo que también se tiene que normalizar mucho del tema de hablar. Cuesta bastante, cuesta muchísimo, pero yo creo que es un tema que se tiene que hablar, porque tú no puedes saber cómo la otra persona lo esté pasando o si está en esa situación o lo que sea. Es algo que se tiene que hablar, sea mujer o hombre, da igual, pero se tiene que hablar. Es un tema muy importante. Pues sí, se tiene que hablar de este tema y de otros más, porque si no se habla, no se, se invisibiliza, ¿no? No es como que no pasa. Sí, ¿no? Yo no tengo una vergüenza, yo soy una chica abusada, yo no tengo vergüenza de decirlo. Y es algo que de momento sí me ha costado mucho porque mi instituto lo sabía, lo sabían y pues también me dijeron, porque has sido una chica abusada, ¿por qué puedes tener pareja? Pues porque tienes que tener una vida normal, no puedes. Y es algo que no, tiene que estar normalizado, tienes que hacer tu vida, no tienes que pararte. Es muy duro, pero no, tienes que hacer tu vida. Claro, o sea, de hecho, creo que es importantísimo para la recuperación de una persona que ha pasado por un hecho tan traumático, retomar su vida realmente. O sea, que no entiendo tampoco esos comentarios. ¿Qué es lo que espera esa gente? ¿Que te encierres en tu casa a llorar y ya no salgas nunca más? O no sé. En fin, pues sí, me parece bastante importante que haya personas como vosotros que estéis hablando y reivindicando estos temas pues con la edad que tenéis. ¿Creéis que es importante que nos manifestemos el día 8 de marzo? Sí. Sí. Contarnos por qué. Porque tenemos y queremos igualdad de todo el mundo, como de hombres, como mujeres, como no binarias. Necesitamos igualdad. Pues muchísimas gracias por haber sentado en esta mesa hoy aquí en la Onda de Caño Roto, en este programa especial del Espacio de Igualdad María de Maeztu, y habernos contado cosas tan interesantes. De verdad que muchísimas gracias y espero que sigáis pues trabajando por esa igualdad. Gracias. Sí, dale. Un pensamiento que me ha venido ahora, que es la sociedad de ahora, sobre todo los jóvenes, piensan que el feminismo es la superioridad de la mujer sobre el hombre. Entonces, ¿por qué no llamar al feminismo igualitarismo si lo que queremos es la igualdad? Solo quiero aclarar que si se dice feminismo es porque la mujer es la que necesita el impulso para llegar a donde está el hombre y para que haya igualdad. Por eso es feminismo y no es igualitarismo. Así, Jolín, que chao. Pues muchísimas gracias por ¿cómo era tu nombre? Perdóname. Que es Dani. Pues muchísimas gracias por ese aporte, Dani, porque de verdad que sí que es importante. Y el lenguaje, al final, marca las realidades, ¿no? El lenguaje configura las realidades y sí que es importante que se tenga en cuenta pues estas cosas de las que estábamos hablando. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a pasar por gente que tenemos por aquí por alrededor de la mesa. Sí, el espacio feminismo de Latina, ¿sí? O Feminista Latina, se llama Feminista Latina, nos ha traído el segundo relato colectivo de la tarde. En este caso recibe el título Volando Alto y es un relato escrito ahora mismo, en este rato, por varias personas, y vamos a leerlo. Pues dice: anoche soñé que volaba y las piedras que me impedían subir pesaron menos. Por eso empecé a volar. Libre te queremos y libre estaremos. Desperté y me vi sola. No había nadie en mi habitación. Abrí los ojos y no había luz. La luz estaba dentro de mí. Y descubrí mi fuerza y mi poder en mi interior. Y me di cuenta de lo fuerte que me hace mi familia, mis amigas. lo importante que es luchar por mí y todas ellas, para seguir volando. ¡Jo! Pues fabuloso este mensaje colectivo que nos dejan en formato de casi cadáver exquisito. Es como se le suele llamar este tipo de creaciones. Y seguimos para cerrar, Ana. Pues sí, ya se va acabando esta super jornada que se ha celebrado aquí en el Espacio de Igualdad María de Maestro. Más de 12 grupos han pasado por estas dos horas de emisión. El último grupo, quiero decirte que me ha dejado un poco la piel de gallina. Es muy difícil denunciar los abusos y 3 de cada 4 mujeres, ¿no?, han sido abusadas a lo largo de su vida. Es un porcentaje demasiado alto como para que sigamos mirando hacia otro lado. Mujeres que reciben violencia o mujeres o personas que reciben violencia por el hecho de su sexualidad o de su posición con respecto a ese sexo fluido, ¿no?, que se está llamando, o género fluido, género líquido, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que tenemos muchas razones todavía por las que seguir luchando, así que desde aquí, desde este programa especial del 5 de marzo en el Cerro Almodóvar, en el Espacio de Igualdad María de Maestu, pues han pasado muchas personas que siguen luchando y que irán a la manifestación, y animamos a todas nuestras oyentes a que acudan a esa manifestación masiva del 8 de marzo, que no sé si sale desde Atocha, me parece. Bueno, pues ya sabes que como en los últimos años no es exactamente unitaria, así que cada cual elija la que más le convenga. Normalmente están en el entorno de Atocha y son por la tarde, vamos a decirlo, ¿no? Eso es. Y nada, y también animamos a... agradecemos a este Espacio de Igualdad y a todos los espacios de igualdad a que fomenten esa participación de las mujeres de los barrios. Así que nada, nos marchamos ya. Desde el Cerro Almodóvar. Eso, y nada, pues os animamos a que acudáis a esa manifestación. Adiós. Adiós. Cascabeles al viento van girando.